No es un problema de personas, sino es un problema de que la representación de los madrileños no debe ser disminuida. Y mi obligación como alcalde es defender a los madrileños.